A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos, bienvenidos, muy buenas tardes. El País de los Sueños comienza ahora mismo hasta las 6 en punto. A las 6 en Radio Andalucía Carrusel Taurino. Tras la conclusión de la temporada de los toros de este año, tras la Feria de San Lucas, la última en Jaén, volveremos a nuestro horario habitual, tanto sábados y domingos, desde las 10 hasta las 12 en punto, hasta la medianoche. Esto es música. El País de los Sueños. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado. Vamos a comenzar con, primero, Randy Gatgrum, que es el que estamos disfrutando ya con su álbum An Exhibition. Después, desde Japón, con Keiko Lee. Son nuestros primeros invitados hoy. Bellísimo sonido para Randy Cotgrun, una gran estrella desde hace muchísimos años, que por ejemplo como compositor y pianista ha trabajado con infinidad de grandes artistas. Ha trabajado con Michael McDonald, con los Toto, naturalmente, con Chicago, Eric Clapton, Ray Charles, Chet Atkins, Mark Knopfler o Natalie Cole. Es el autor de temas tan conocidos como Love Lies, con Michael McDonald precisamente, que ya escuchamos, creo recordar, la semana pasada. 2020, con Steve Nipper en la producción de ese éxito que lo fue con George Benson. O por ejemplo del I'll Be Over You, mítico con Steve Lukather para los Toto, entre otras grandes canciones. Músicas maravillosas, clásicos, en prácticamente todos los casos dentro de este disco de Keiko Lee. El álbum se llama Beautiful Love. Estamos ante una revisión de The Summer Knows, El Verano Lo Sabe. Summer smiles, the summer knows, unashamed, she shares her clothes. The summer smooths, the restless sky, and lovingly she warms the sand. with July. The summer knows, the summer's wise. This is the doubt within your eyes, and so she takes her summer time. If you've learned your lesson well, there's little more for her to tell. One last caress, it's time to dress for Summer Knows, en versión de la japonesa Keiko Lee. Una porción de la película Verano del 42, un film dirigido por Robert Mulligan, de una duración de unos 102 minutos, protagonizada por Jennifer O'Neill, Gary Grimes, Jerry Hauser y Oliver Conant, allá por 1971, una película que obtuvo 4 nominaciones a los Oscar, otras 4 a los Globos de Oro, y el premio de la Academia Británica a la Mejor Música Original, compuesta por Michel Legrand, el autor de este clásico, de este Summer Knows. De Japón vamos directamente a Nueva York con Luther Vandross, el desaparecido Luther Vandross, que nos dejó maravillosas canciones como esta. Lo que el mundo necesita ahora. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. Hey, no, not just for some, but for everyone. Another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. And there are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. There's just too little love. What the world needs now is love, sweet love, sweet love. Not just for some, but for everyone. una bellísima canción para un músico que llegó a vender millones de discos, especialmente durante los años 80. Su época más fructífera en cuanto a éxitos en listas de ventas de los Estados Unidos. Luther Ronsony Vandross, una estrella de Brooklyn, Nueva York, murió en Edison, al norte de Nueva York, New Jersey, el primer día de junio de 2005, poco después de haber cumplido en primavera los 54 años. Otra estrella que murió muy joven. Luther Vandross, y ahora en el País de los Sueños retorna un saxofonista que hemos escuchado muchas veces. En escena Dave Koz con Together Again, juntos de nuevo. Esto es música. El país de los sueños. Una de las grandes damas hoy en el jazz es ella, Diana Krall. Lo que estamos escuchando, I Remember You, te recuerdo. Saludos y bienvenidos, gracias por estar ahí. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo que se llama El País de los Sueños en Radio Andalucía. Justo hasta las 6. Es una gran chica, la mujer de otro mito, Elvis Costello. Saludos, Juan Antonio Jurado. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. Remember You con Diana Krall. Hace un momento estábamos con Paul Hardcastle y ahora sí, que después de algunos minutos escucharemos la música de el saxofonista Dave Koz. Pero antes recalaremos en la oferta extensísima de uno de los mejores guitarristas de América desde hace muchísimos años, cofundador con Nathan East, Harvey Mason y Bob James de los 4Play. Naturalmente hablamos de Lir Tenor. Escuchando una porción de un concierto que hizo en un club de Tokio, en Japón, hace años. Interpretando San Juan Sunset en vivo. Una canción que, si mal no recuerdo, formó parte del álbum Festival allá a finales de los años 80 en su versión original. Thank you. Ritenour en directo desde un club de Tokio en Japón. Lee McRitenour, un gran guitarrista con un estilo único, un tipo muy elegante que debutó en solitario allá por 1976. Hace mucho tiempo de todo aquello. Fue músico de Sergio Méndez, además. No es la primera vez en absoluto que escuchamos esta versión. Es una canción perfecta. En el país de los sueños, el trompetista es Chris Botti. Y esta, la forma que él tuvo de entender una pieza tan clásica como The Look of Love, la mirada del amor. Thank you. James Botti, un trompetista muy joven que sigue en activo, que nos envía grandes álbumes en estudio y en directo, como por ejemplo el último, uno de los últimos, de los más recientes, que grabó en vivo en Italia, con temas propios y con algunas versiones de canciones tan elegantes como esta de The Look of Love, que hasta Diana Krall la ha reconvertido, la que estábamos escuchando hace pocos instantes. Bienvenidos al País de los Sueños. En escena, Norah Jones, con una versión de un clásico de Roxy Music, More Than This. Mucho más que esto. Estupenda versión de un clásico como More Than This, un viejo tema de Roxy Music, una banda nacida en 1971 que se mantuvo activa pues unos 12 años, ni más ni menos. El país de los sueños. Así es, en Radio Andalucía con un clásico. Una banda como Roxy Music, en activo todo ese tiempo gracias al talento de artistas consagrados, también en sus respectivas carreras en solitario, como fue el caso de Paul Carrack. Brian Ferry, el compositor de More Than This, de esta canción, precisamente, y Phil Manzanera, que estábamos escuchando hace solo un momento. La mejor música del mundo, Norah Jones, hace un momento, más versiones inmediatamente. Do me wrong, do me right. Se trata de Keiko Lee una vez más. Tell me lies, but hold me tight. La música de James Taylor. Save your goodbyes for the morning light. No me dejes solo esta noche. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure enough, good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, Daniel. Go on and do as you please. You ain't gonna see me getting down on my knees. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, do me right. Go and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. No, no, I don't want to be lonely tonight. Turning my world upside down. Do me wrong, do me right. Go and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. I don't want to be. I don't want to be. I don't want to be lonely tonight. No quiero estar solo, sola, esta noche. Keiko Lee, una intérprete de origen japonés, que también ha trabajado frecuentemente en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en la costa este, y cuyo debut se producía concretamente en la temporada de 1997. Bienvenidos ahí mucho más. Así es. El país de los sueños. Truth is a feather falling from the sky. Your heart was broken. It's the story of life. Esta es tu música. Story of life. Con Juan Antonio Jurado. Un placer y hasta las seis juntos. Lorenzo Romero es el productor. Estamos en la tarde. Lo decía al principio, después de la conclusión de la temporada taurina en octubre, volveremos a nuestro horario habitual, los sábados de 10 a 12 de la noche y también los domingos. A las 6 vuelve a Radio Andalucía Juan Ramón Romero con Carrusel Taurino. muchos supergrupos estadounidenses dedicados al smooth jazz, al jazz contemporáneo, que llevan una intensa vida cultivando estupendas canciones durante muchísimos años. Ahí están, por ejemplo, no sé, Roy Pintons, o evidentemente los que estamos disfrutando ahora, Spyro Gyra, una superbanda que se formó en los años 70 en un club de la ciudad de Buffalo, en Nueva York. Una banda que ha logrado desarrollar un estilo fascinante, muy personal, repleto siempre de calidad y originalidad en cada una de las piezas, y además con ese carácter que ha impreso en toda la producción del grupo un saxofonista tan elegante como Jay Bekenstein, que estábamos escuchando hace solo un momento. Se trata de uno de los viejos éxitos de Michael McDonald en este momento. We'll desde San Luis, en Missouri, en los Estados Unidos. La voz inconfundible de grupos tan importantes como Steely Dan en uno de los instantes perdidos en esa historia del sonido de los 70, de los 80. Y por supuesto, Dubby Brothers en su mejor momento. De hecho, en este álbum compilatorio aparecían algunas de las canciones que fueron éxito precisamente en aquellos años, en aquel momento. Temas como No Looking Back, Keep Forgetting, Our Love, Jam of Ether y tantos otros que nos han fascinado durante muchísimo tiempo. Acaba el País de los Sueños, volverá la próxima semana, sábados, domingos en Radio Andalucía. Carrusel Taurino después de la información. Oliver y Orbenson juntos, incluso compartiendo escenario en el Festival de San Javier hace ya algún tiempo, justo el año en el que se publicaba este disco. Hasta la próxima semana.